ilusión. En la bahía de los sueños me devolviste el corazón. La tarde se fue enrojeciendo. Quizás me falte una canción para llegar hasta el extremo donde tu amor y mi pasión naveguen juntos cuerpo a cuerpo. ¿Quién está esperando no llegar? Entre el mar te veo sonreír, por eso niña, baila que baila con el son, baila que baila corazón, baila que baila sin temor, porque mi niña me ha prestado su sabor, me ha prestado su intención de ser uno entre los dos. Báilalo. Una ilusión en la bahía de los sueños, me devolviste el corazón. La tarde se fue enrojeciendo. Quizás no pueda resistir ni uno más de tus besos y te comience a sentir como un león que está rugiendo. ¿Quién está esperando no llegar? Entre el mar te veo sonreír, por eso niña, baila que baila con el son, baila que baila corazón, baila que baila sin temor, porque mi niña te ha prestado su sabor, te ha prestado su intención de ser uno entre los dos. Por eso niña, baila que baila con el son, baila que baila el corazón, baila que baila sin temor, porque mi niña me ha prestado su sabor, me ha prestado su intención de ser uno entre los dos. ¡Uy! ¡Báilalo!